Hola, Carlos. Carlos, despierta. A ver, Ay, son las 6 buenas. de la mañana. Sí, soy tu conciencia. Despierta, levántate, tómate un café y vamos a grabar. Está bien. ¿Te das cuenta de que tú no sabías, no tenías idea de cómo crear un podcast? Bueno, venga, a ver. Trataste de no ser un locutor, pero te salió un poquito. Y espantaste a la mitad de tu audiencia en el episodio 0 con esa presentación ridícula. Sí, de verdad que sí. No me des más charla. Así que levántate y compadre, ¿por qué no te relajas un poquito y conversas más de tú a tú? ¿Será que puedes? Déjame levantarme, a ver. En el episodio anterior de La Mente Creativa te comenté sobre los socios. ¿Por qué solemos escoger socios cuando vamos a comenzar un negocio? ¿Y por qué en muchos de los casos se trata de miedos internos? Parece que muchos de los que me escucharon estuvieron de acuerdo conmigo en ese sentido y me parece súper bien. Me da una medida de que, bueno, quizás no estoy del todo equivocado y que el hecho de emprender solo, mi forma de pensar, ¿no? Y de buscar siempre hacerlo solo, esté fundamentado, por supuesto, un 100% en mis experiencias de vida, ¿no? No es un absurdo entonces. Pero sin embargo, bueno, no quise quedarme con mi opinión, porque oye, quizás a todo el mundo le va bien con sus socios, quizás todo el mundo está contento, menos yo. Y por eso, bueno, decidí preguntarle a varios amigos. Y esto fue lo que me dijo Raúl Rivero, un amigo y emprendedor a quien le tengo muchísimo aprecio. Bueno, el tema de los socios en los emprendimientos me he dado cuenta de por qué la gran mayoría de los proyectos tienen varios founders. La verdad es que he estado en esa situación y he sentido miedo al salir de mi zona de confort. Y he visto la necesidad de tener a alguien al lado con quien pueda compartir la carga y que pueda acelerar el proceso para sacar el producto lo más rápido posible. Aunque la verdad esto no siempre es una buena opción. Para mí, el socio ideal es aquel que pueda aportar algo al proyecto que uno mismo no pueda. Dígase, por ejemplo, capital. Tiene que ser una persona 100% comprometida con la misión del proyecto, confiable, preferentemente con experiencia en el sector del emprendimiento. Y mientras todo quede legalmente definido, no le veo ningún inconveniente. También le pregunté a Albert. Albert de Tecnocode Plus, otro amigo a quien le tengo mucho aprecio, y me dio su opinión. A ver, yo como mismo pasaste tú, he tenido amargas experiencias con temas de proyectos que he comenzado con esos llamados socios. Al final, a la larga o a la corta, siempre estos proyectos han terminado por morir o yo me he salido de ellos. Realmente, en mi humilde opinión, para mí el mejor socio que puedes tener eres tú mismo, a pesar de que te cueste mucho trabajo, que te cueste mucho sacrificio. Soy partidario de que todas aquellas personas que deciden comenzar un proyecto, que deciden convertirse en emprendedores de la vida, que lo hagan solo. Que lo hagan solo porque es muy difícil encontrarte esa media naranja tuya respecto al emprendimiento de un proyecto nuevo, que sea igual que tú o que piense igual que tú. Es muy difícil de encontrarlo. Bueno, también conversamos en Twitter sobre este tema. Varias personas me dieron su opinión. Arroba el tío Galletica dice que está totalmente de acuerdo, que lo único o sea, el único proyecto que emprendió fue con un solo socio y que no le funcionó. Y bueno, por mi parte lo entiendo, ya pasé por ahí en varias ocasiones. Y bueno, en fin, dice que también está de acuerdo con que es mejor subcontratar, que de hecho ni siquiera contrata a sus amigos, que solo lo ha hecho una vez y porque, bueno, demostró que era una persona que tenía ganas de trabajar y no que era solo por dinero. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Incluso tampoco me gusta contratar amigos en mis emprendimientos porque el tema es complicado. A veces los amigos se aprovechan, por decirlo de una forma, un poquito, porque, bueno, como somos amigos, podemos tomarnos las cosas con más relajación, ¿no? Y no es así. Entonces uno tiene que asumir el papel de pesado y mandarlos a... Dice Josuán Ceú. Él dice que sí lo ha hecho y que hasta ahora va bien, que bueno, Josuán. Me alegro muchísimo, ya te digo, no todo el mundo tiene las malas experiencias que he tenido yo. Dice que sí que es verdad que es complicado mantener todo bajo control cuando se está en zona de equidad y confianza, pero no es imposible. A ver, estamos de acuerdo que no es imposible. Te decía que no hay reglas, que no todo está escrito, que no son verdades absolutas. Yo me baso en mi experiencia, cada cual vive su experiencia y eso está genial. Víctor Carbonell, saludo Víctor, también me dio su opinión en Twitter y dice que escoger a la persona que comparte tu aventura puede ser la decisión más importante de tu vida. Hay quien ha pagado un alto precio por ese error, ahí me incluyo yo, y que si crees que sabes escoger, te aseguro, estás equivocado. Bueno, eso es lo que dice Víctor. Un poco también voy muy cerca de esa realidad y es lo que hablaba en el episodio anterior. Entonces yo pienso que si el río suena es porque trae piedra, la verdad. Y bueno, parece que varias personas ya estamos de acuerdo en esta idea respecto a los socios. Y fíjate si es importante que yo creo Pero que... qué tipo más pesado. Que ya te entendimos, compadre. ¿Por qué tanta insistencia con el tema de los socios? A ver, te repito, tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, la mejor idea del mundo, todos los recursos del mundo, pero si escoges el equipo incorrecto y te asocias con la persona incorrecta, sencillamente todo se va al carajo. O sea, es así de sencillo. Esto me ha pasado varias veces. Mientras esté en mí evitarlo, lo voy a evitar. ¿Qué quieres que te diga? Que andes asociándote con cualquier persona porque sí, por casualidad, porque estaba presente. Pues no, compadre. A ver, no me vale. Prefiero que lo hagas por ti mismo. Prefiero que te pruebes, que pruebes que tú puedes hacerlo. No obstante, voy a cerrar esto, el tema de los socios, hasta este punto, con la opinión de un gran amigo también, que ahora está por allá, por la tierra de los tinajones, en el oriente de Cuba, aburrido con la cuarentena. Deja ver si lo llamo por Telegram, a ver qué me dice. Sí, oigo. Buenas noches. Oye, qué bola, ¿cómo va la cosa? En tu próximo proyecto, cuando resuelvas todo lo que tienes que resolver de por medio y un día te decidas que vas a crear tu propia empresa, ¿qué prefieres? Ya en estas alturas y con las cosas que has vivido, ¿prefieres hacerlo tú solo o buscar un socio o socia? Depende de la situación, ¿entiendes? Hay veces que sinceramente hay que buscar un socio que te aporte monetariamente porque es necesario, porque puede ser que tu economía no te lo permita, ¿entiendes? Puedes costear determinado negocio. Entonces, ¿cuál es la persona ideal con la que tú emprenderías? ¿Es eso? ¿Es a nivel humano, a nivel de o a cualquier nivel? ¿Cómo debe ser esa persona con la que vas a emprender? No sé, puede ser algún tipo de no sé, de apreciación, ¿entiendes? Que no es una cosa que tú puedas decir que es verídica, ¿no? Que es una cosa que a simple vista, que hay veces que tú miras a la persona y te da una impresión, incluso sin haberla oído antes, o sin haber tenido un encuentro con esa persona, y puede ser que nada más de mirarla tú sepas que no es el indicado, la persona indicada para eso. En otras palabras, confiar en tu instinto. Cuando algo te dice que la persona no es la correcta, es mejor no emprender con él o con ella. Perfecto, estamos de acuerdo. De hecho, por no hacerle caso a mi instinto, he tenido tres o cuatro fracasitos ahí por ese mismo tema. Y por no escuchar a personas que sí saben del tema y a personas que tienen el instinto mucho más desarrollado que yo y me dijeron desde el principio, cuidado con esta persona que no vale la pena. Bueno, me disculpan la calidad del sonido de la llamada, era la conexión de datos móviles en Cuba, lo que podemos calificar como una real. Lo otro que me queda por decir en este momento respecto al tema de los socios es que sí, a ver, a pesar de todo, tanto ustedes como yo, vamos a buscar socios. A ver, es algo inevitable. Ahora mismo tengo alguna empresa, algún proyecto en curso que he tenido que buscar socios para poder hacerlo. Era inevitable, era necesario, pero con estos socios tengo otro feeling, otra sensación, y son sobre todo socios capitalistas, fuentes de financiamiento, de apoyo para estos proyectos que estoy desarrollando, socios que me dan total libertad absoluta de dirigir el proceso creativo como mejor me parezca. Siempre, por supuesto, protegiendo sus intereses como socios al fin, protegiendo yo sus intereses y ellos también. Pero bueno, son socios que no me estorban, no me atrasan, ni que dicen que van a hacer algo y luego nunca lo hacen, o se meten un año prometiendo algo y luego nunca lo cumplen. Estos socios no tienen que hacer nada, básicamente están ahí y ponen capital y, por supuesto, ponen su experiencia, sus buenos consejos. Tengo entonces la fortuna en este momento de estar asociado con personas con muchísimo más mundo que yo, con personas con más experiencia, más conocimiento y, uf, y eso es maravilloso. Así que bueno, si vas a buscar socios porque ya no te queda más solución que hacerlo, porque igual lo vas a hacer, por lo menos trata de que cumplas ciertos requisitos mínimos. De tus socios vas a conocer sus intimidades, quieras o no. Vivirás momentos agobiantes, tensos, estresantes. Eso pasa, la verdad, porque somos humanos y nada es color de rosa. Así que asegúrate de que las cosas en común que tienen ustedes sean mucho más fuertes que las diferencias. A ver, en resumen, deben compartir la misma escala de valores. Estos son los requisitos que alguien debe cumplir para que yo decida asociarme con esa persona. El primero es que prefiero la falta de experiencia, la falta de conocimiento en un tema específico, pero que la persona tenga principios bien alineados con los míos. O sea, de nada me sirve que sea una persona con total conocimiento y sabiduría de todo y que no esté en mi misma escala de valores. Y eso se descubre fácilmente. En vez de hablar de negocios con esa persona, le pregunto por su vida. Me aseguro de que esta persona cuide de su familia, de que se preocupe por sus hijos, de que trate bien a sus padres, de que se preocupe por la especie humana en general, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que alguien que trata mal a su familia puede serte fiel a ti? Bueno, ahí lo dejo. Lo segundo que busco es ser complementario, o sea, emprender con personas que no se parezcan demasiado a mí, personas que me complementen, porque bueno, si no estaría emprendiendo conmigo mismo y no es la idea, ¿no? Busco personas, como decía, que me complementen, que me enseñen algo, que puedan bajarme de las nubes si me pongo demasiado creativo, si se me suben un poco la locura. O que me suban si estoy en el piso, ¿no? Porque a veces también tenemos momentos de decaimiento y eso es normal. Dos personas apasionadas y súper, súper soñadoras no pueden avanzar juntas. Es como dice el proverbio, ¿no? Dos tigres no pueden reinar en una misma montaña. Se necesita una mente racional, analítica, una mente casi matemática y hace falta otra mente creativa. Entre paréntesis, yo. Y una mente que sea apasionada y emocional. Hacen falta estos dos caracteres como el yin y el yang que se complementen, que son dos fuerzas opuestas y complementarias, pero que bueno, una le da sentido a la otra. Entonces busca siempre eso, compleméntate con tus socios, no emprendas contigo mismo en ese sentido. Y en tercer lugar, lo otro que busco es que mis socios aporten valor. Trata de no emprender con alguien que no tenga nada que aportarte. A ver, es así de sencillo. Si no te aporta nada, entonces pues sencillamente hazlo solo. Si no, ¿para qué buscas socios? Busca mínimamente que las opiniones de tus socios te merezcan respeto, te merezcan admiración, que puedas verlos como autoridades en su rama o en el tema y por lo tanto que tengan peso en el negocio. Preferiblemente emprende con personas a tu mismo nivel o incluso que sean mejores que tú. Y adicionalmente también me aseguro de que la persona con la que estoy emprendiendo comparta mis ambiciones. Me aseguro de definir y pactar desde el principio cuál es la ambición común al emprender y bueno, la persigo cabalidad. Trato de que la persigamos los dos, por supuesto, y siempre quedar fieles a esa idea de por qué estamos emprendiendo juntos, a dónde queremos llegar y apoyarnos en ese sentido. En resumen, lo más importante, que es lo que me interesa que te grabes de este episodio, es que por encima de todo, sobre todo, y sin que te quede ninguna duda, tu socio tiene que ser obligatoriamente una buena persona. En el próximo episodio de La Mente Creativa, te contaré sobre un tema que has estado esperando por años cambiará tu vida de forma radical en tres sencillos pasos. No te lo pierdas en el próximo episodio en tu podcast favorito. Ay, siempre quise hacer eso, siempre. Nada, es una broma. Ojalá todo fuera tan sencillo, ¿no? Como dar tres sencillos pasos y arreglar tu vida de forma radical. Bueno, a ver, honestamente, tengo algunas ideas para los próximos episodios. Quiero hablar de algunos temas, pero no sé si voy a poder hablar específicamente de eso. Tengo primero que resolver un par de cosas y llegar a ciertos acuerdos con algunas personas que, bueno... bueno, en fin, no puedo hablar de eso ahora, pero no dejarlos con la intriga. Y recuerda, fíjate, te recuerdo el consejo de hoy: no emprendas con un idiota. Eso es lo más importante que debe quedarte de este episodio. No emprendas con un idiota, no emprendas con una mala persona. Hay 6 mil millones de personas en el mundo y no vas a ser tan masoquista de buscar a esa persona que te va a desgraciar tu existencia. Piénsalo sin desesperación, con calma, escoge lo mejor de lo mejor de lo mejor de la especie humana, ¿ok? Tú te lo mereces. Nos vemos en Twitter y Telegram. Soy @LugoDef, ahí me puedes encontrar, ese es mi usuario. Quizás en próximos episodios deje algún correo para recibir opiniones, no sé, estoy pensando en eso. Las notas del episodio están disponibles en lugodef.com/podcast/4. Saludos para Hazy, que escuchó el episodio pasado amplificando para toda la casa mientras lavaba. Y saludos a su mamá también. Saludos para Albert de Tecnocaut Plus, a Migue, a Raúl, Rafa, Armando Elisea, también para el tío Galletica, que increíblemente todavía no me sé su nombre real. Y alguien que no podía faltar, Víctor. Y bueno, también saludos para la gente de la red Tu Podcast, mi red también. Si olvidé mencionar a alguien, espero que no se molesten. Los quiero a todos por igual. Soy Carlos Lugones y te espero en el próximo episodio. Ya tienes todo lo que necesitas para cumplir tus sueños en este momento. Naciste con eso, lo tienes todo, no busques más. No está mal leer libros de emprendimiento, es muy necesario hacerlo. No está mal tomar cursos, pero buscando bien en el fondo de ti, tienes todo lo que necesitas para emprender tú mismo. Así que nada, saludos desde la tierra cuarentenada y coronavírica del Yayao, la tierra espirituana, Santi Espíritu, con S, no Santi Espíritus, desde Cuba. Un saludo, muchísimas gracias y recuerda que hay que seguir creando, nunca te detengas, sigue creando. ¿Te das cuenta que sí se puede? ¿Viste que puedes ser tú mismo? ¿Te das cuenta, compadre? Mira que te lo dije. Estuve toda la noche torturando. Sí, compadre, ya, dale, vete a dormir. No jodas más.